Capítulo 188. Resumen del capítulo anterior. No podemos dejarlos flaquear por la muerte de Eliseba. Fue algo muy triste, Oseías. Pero continuamos con la misión de conducir a nuestro pueblo hasta Canaán. Y cuento contigo para eso. Haré todo para no decepcionarlos. Por eso, me gustaría que cambiaras tu nombre, Oseías. La columna de nube se movió. Debemos preparar las cosas y avisar al pueblo. Dios nos está mostrando que debemos partir. A partir de ahora... Oseías, que quiere decir salvación, se llamará Josué, que significa Dios es la salvación, porque Dios nos salvó por medio de él. Él dice que se llama Jetro y que viene con tu esposa e hijos. ¡Zípora! Como tú liberaste a los hijos de Israel, entonces yo traje a tu esposa y a tus hijos. No tiene idea de cómo me siento por verlos otra vez. No podría haber recibido una mayor bendición. Solo espero que con eso Moisés no descuide nuestros problemas. Con la disculpa de que Dios los resuelve. Moisés con Zípora. Me extrañaba tanto que me miraras de esa forma. ¿Así? Cada vez estás más linda. ¿En serio? Si quieres, puedo contarte toda la historia. ¿Quieres? No. Sí quiero. Pero después, con calma. Ahora quiero estar con mi marido. El amor de mi vida. La besa en la mano. Después se allega a ella y ambos se besan enamorados. Sus corazones laten al mismo tiempo, transformándose en un alma compartida en ambos cuerpos. ¿Cómo te amo, Zípora? ¿Cómo te amo? Yo te amo. Te amo también. El barrio celebra la llegada de Jetro y sus hijas. Él es mi hijo Aarón y es mi hijo mayor. Jocabed hace las presentaciones. Es un placer. Un honor muy grande conocer al hermano de Moisés. Gracias. Él siempre nos habló muy bien de usted. Tu madre ya me contó lo de la pérdida de tu esposa. Acepta mi más sentido pésame. Gracias. Estoy seguro de que si ella estuviera aquí, estaría muy feliz de conocerlos a usted y a su familia. Aarón se retira a un lado, dejando paso al veterano joyero, que saluda con respeto. Ur, es una enorme satisfacción recibirlo en nuestro campamento. Sí, gracias. Le sigue Zelofehad, quien muestra profunda admiración por el anciano. El hombre que cuidó de nuestro libertador merece nuestra gratitud. El honor fue todo mío por haber sido bendecido por el Señor con un yerno como Moisés. Eleazar es el siguiente de la fila en darse a conocer. Mi tío siempre nos habló de su sabiduría y buenos consejos. Y creo que vamos a necesitar muchos de esos consejos ahora. Eldad. Porque no se imagina lo difícil que es dirigir a toda esta gente viviendo en medio del desierto. Bueno, yo crié 7 hijas solo, pero creo que esto debe ser un poco más complicado. Es el turno de Coré, Datán y Abirán. Un placer. Yo soy Coré. Soy primo de Moisés. Primo. Un placer, Coré. Claro. Sí. ¿Cómo está? Estoy bien. Datán. Es un placer conocerte, Datán. Lo mismo digo. Bienvenido, Abirán. Ah, Abirán. Es un placer conocerte. Gracias. Miriam canta. Bendito el Señor, que nos ha santificado. Bendito el Señor en todas sus generaciones. Anda en mi presencia y sé puro. Así dijo Dios a nuestro padre Abraham. Creí que nunca estaríamos a solas. Moisés con su esposa. Te echaba tanto de menos. También me hiciste mucha falta. Lo sé. La misma que tú a mí. La besa. Nos están esperando allá. Que esperen. Ay, Moisés. No puedo estar ni un instante más sin amarte. Creo que pueden esperar un poco. Y se abrazan, correspondiéndose con cariño. En el exterior, los músicos amenizan la fiesta. Caleb, Oliab e Itamar vigilan a las madianitas. Nadab y Abiu hacen lo mismo en otro grupo, mientras ellas charlan con Inés, Débora y Abigail. Sí. Ada observa a la gente disfrutando. Esa música invita tanto a bailar. ¿Y por qué no baila? ¿Y eso sería apropiado? ¡Claro que sí! ¡Bailemos! ¡Voy con ustedes! ¡Vamos, Peter! Las chicas corren animadas. ¿Entonces me recuerdas tu nombre, por favor? No, ya que mejor no. La última vez que bailé en una fiesta cerca de una fogata, mi falda se incendió y casi es que... ¡Es cierto! Mejor no bailo. ¿Vamos, papá? Ana y su familia. Quiero conocer a la familia de Moisés. No tengo el menor interés. No tienes que interesarte, basta con ir. ¿Y para qué voy? ¿A ponerme a hablar sin parar? Es un placer, encantado, riéndome de cosas sin gracia con gente que no conozco. Sigan discutiendo, voy afuera a echar un vistazo. Jairo se va. ¿De verdad no vienes? No, vayan ustedes y aprovechenlo. En una cocina común. Yo adoro ¿aquí? Cuando hay fiesta. Ya me arreglé y todo. ¿Cómo estoy? ¿Guapo? ¿Guapo? Ya es pedir demasiado. Simut, te ves respetable. ¿Y tú, Radina? Se sienta. ¿Qué dices? A su lado, y ella le arregla el traje. Te ves lindo, Simut. Muy bien, mejor que presentable. Chivale percibe su tristeza. ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Pareces desanimada? No. Impresión tuya. Solo estoy cansada. Vamos a celebrar la llegada de la familia de Moisés, Radina. Él debe estar muy feliz porque su mujer está aquí. Es verdad. Claro, ¿no? ¿Cuánto tiempo sin ver a sus hijos? Hoy Moisés se lavará de la cabeza a los pies y viceversa. El campamento ya necesitaba un motivo de alegría. Desde la partida de Eliseba, nada ha sido como antes. Bueno, ¿qué estamos esperando? ¡Vayamos pronto! Vamos, Simut, Chivale. Los cuatro se suman a la verbena. Muchos vecinos bailan con alegría. Hombres y mujeres forman grupos separados y los niños baten las palmas al son de la canción. Sigo muy impresionado. Los hebreos saben cómo hacer una fiesta. Realmente son muy animados. Uno les habla de una fiesta y ellos preparan todo un acontecimiento. Es la verdad, Gaiji. Ellos realmente logran sacar dentro de sí mismo agua de las piedras. ¡Ay! Fíjate por dónde caminas. No, no estaba mirando, y tú tampoco. Simut tropieza con Jerusa. ¿Insinúas que la culpable soy yo? No, solo estaba diciendo que así como tú no mirabas, yo tampoco veía. Si hubieras mirado, tú te hubieras desviado y no hubiéramos... Yo estaba aquí parada hablando con ella. Yo también, estaba hablando con mi amigo. Pero ibas en movimiento. Exacto, como tú estabas parada, era más fácil que me vieras. ¿Insinúas que debo ver hombres que no conozco? No, no es eso. Pues fue exactamente lo que pareció. Jairo habla con Judith y su hermana en un lugar apartado. Esas mujeres deben ser familiares de Moisés. Se visten diferente. Son bonitas. Mucho. Ana busca a Oseías con la mirada y lo encuentra frente a ella, observándola atentamente con discreción. Los enamorados intercambian sonrisas a pesar de la distancia. Gersón y Eliezer corren a echarse a los brazos de sus padres, que se incorporan al encuentro. ¡Papá! ¡Mamá! Yocabed sigue a sus nietos por detrás. Ellos no dejaron de preguntar por ustedes. Queríamos estar solos porque nos extrañamos mucho. Pero nosotros también te echamos de menos. Eso es justo. Sí. ¿Nos unimos a mi padre? ¿Vamos? Claro, vamos. ¡Vamos! Jethro. Son tus hijos. Con Aarón. Sí. Una familia muy bonita. ¿Sabes? Cuando perdí a mi esposa, mis hijas eran muy pequeñas todavía. Fue duro. Imagina, un hombre teniendo que criar a 7 hijas. Sípora fue muy valiente y me ayudó mucho. Se volvió prácticamente una madre para sus hermanas. Ay, cuando mi esposa partió, llegué a pensar que sería imposible seguir adelante. Que esa misión estaba mucho más allá de mi capacidad. ¿De dónde sacó fuerzas para continuar? De Dios. Y del amor que siento por cada una de mis hijas. Principalmente del que ellas sentían por mí. Mis hijas continuaban vivas y necesitaban a su padre más que nunca. Hoy miro hacia atrás y entiendo que existe un motivo para todo. Aprendí mucho con mis hijas. Nuestros lazos se volvieron aún más fuertes. Beben sentados a una mesa. De mi esposa me quedó una inmensa nostalgia. Pero los momentos que vivimos juntos no me abandonaron. El hebreo medita en sus palabras. ¿Vamos a jugar? ¡Vamos! Por lo visto, mi suegro ya se integró con todos. Sí, mi papá es bueno para conversar. Tu gente es muy hospitalaria. Es lo mínimo que podemos hacer por la familia que acogió también a mi hijo. Miriam canta bien. La voz más linda de todo el campamento. Ur la contempla feliz, entonando la hermosa melodía que acompaña con la lira junto al resto de instrumentos. Y así, la velada se prolonga hasta altas horas de la madrugada. Amanece muy temprano. El campamento cobra vida con la luz del nuevo día. Y la columna de nube exhibe su poder. Miriam recoge los recipientes y bandejas vacías del banquete anterior. Shalom. Alguien llega por detrás. Ur. ¿Limpiando los restos de la fiesta de anoche? Sí. Todos estaban tan cansados que terminaron olvidando algunas cosas. Fue una fiesta linda, ¿no crees? Sí, lo fue. Y más aún, claro, con tu linda voz. Te despertaste temprano. ¿No dormiste bien? Dormí como un ángel. Pero me gusta levantarme temprano. Antes de que el campamento se llene de movimiento y ver la salida del sol en el desierto. Es linda de verdad. Otro día que el Señor nos ofrece. Como si fuera un eterno recomenzar. Eso es exactamente lo que siento. Como si los rayos del sol ayudaran a cicatrizar las heridas. Me da gusto que tengas esa disposición. Ya sufrí demasiado, Miriam. Y como dicen, la vida continúa. Tengo a Bezalel, pronto tendré bisnietos. Y no quiero ser para ellos un hombre amargado, triste, eso. Moisés despierta y obsequia a Zípora con 2 besos. Buenos días. Buenos días. ¿Dormiste un poco o me miraste toda la noche? Me quedé con los ojos abiertos. Podía ser un sueño y no soportaría despertar y no verte a mi lado. Ella se incorpora, sentándose en los almohadones. Juntan los labios y se juran amor eterno, convencidos de que jamás volverán a separarse. Listo. ¿Y ahora? ¿Convencido de que soy real? Más o menos. ¿Más o menos? Necesitaré otras pruebas. ¿Ah, sí? Sí, para estar seguro. Entiendo. Comparten su alegría con besos y caricias, sellando con un abrazo el amor verdadero que tanto anhelaron recobrar. Te amo, ¿sabes? Yo te amo. Te extrañé tanto. ¿Crees que podemos quedarnos aquí? juntos. El día entero. ¿Eh? ¿Sí? Me encantaría. Pero debe haber una fila inmensa de personas esperándome. ¿Fila? ¿Por qué? ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Calma! Moisés atenderá a todos. Tengan un poco de paciencia. Zípora sale afuera. ¿De dónde sacamos más paciencia? Todo lo que esperamos. Y se dirige a Jochabed. Suegra, ¿qué hacen aquí todas estas personas tan temprano? Vienen a hablar con tu marido. Moisés resuelve todos los problemas del campamento. Por lo visto no son pocos. El padre se acerca intrigado a Josué. ¿Crees que a Moisés le moleste si entro y observo un poco lo que hace? Creo que no. Él lo respeta mucho. Venga conmigo. La culpa no es mía. No me interesa, no me interesa, Moisés. Moisés, cuando le presté mi animal para que lo cruzara con su hembra, él estaba bien, estaba saludable. Yo no voy a aceptar que me entreguen un animal herido. Pero yo no lastimé a tu chivo. Eso no me interesa, yo te lo presté a ti. Silencio. ¿No te lo presté a ti? Calma. Moisés interrumpe el pleito. Sigue. Su sobrino entra con Jethro, quien se sienta a escuchar todos los juicios. Continúen. No fui pero yo. Pero no importa, no importa. No importa quién lo lastimó, eso no importa. Si yo te lo presté a ti, la responsabilidad era tuya. Él tiene razón. Tú le debes un animal saludable. Nuestros hijos ya no nos respetan. Ni siquiera quieren trabajar. Un día le pedí a uno que ordeñara leche a la cabra y me empujó para salir de la tienda. Ya no sabemos qué hacer, Moisés. ¿Pero tú tienes pruebas de que ella te engañó? Ese es el problema. No tengo. Por eso estoy aquí. Quisiera que le preguntaras a Dios si aún puedo confiar en ella. Un hombre y su hija acuden buscando justicia. La joven bebe, calmando su angustia. ¿Este muchacho se acostó contigo? Sí, Moisés. Solo que ahora se niega a casarse con mi hija, después de deshonrarla. No, no puedo. No puedo casarme con una mujer que ya no es virgen. ¿Quién me asegura que ella no se acostará con otro también? Yo nunca me acosté con nadie. Tú fuiste el primero. Dijiste que nos casaríamos. No, yo jamás dije eso. ¡Tú deshonraste a mi hija! ¡Otra vez lo dijiste! ¡Tú deshonraste a mi hija! ¡Silencio! ¡Silencio! Otro caso. Bien, entonces llegamos a un acuerdo. Podemos hacer eso. ¿Están conformes? Muy bien. Por favor. Los procesos terminan fatigando al libertador. Josué regresa. ¿Puedo hacer pasar a los siguientes, Moisés? No, no, Josué. Pide a los que faltan que vuelvan mañana. Hoy ya no tengo fuerzas. Jethro observaba desde un rincón. Moisés. Se sienta frente a él. Moisés, hijo, no es bueno lo que estás haciendo. La verdad, no ha sido fácil para mí, señor. Confieso que estoy muy cansado. Y no es para menos. Tú solo no conseguirías ocuparte de todo. Confieso que ya no aguanto más. El anciano lo mira con lástima. Entonces óyeme, Moisés. Yo te aconsejo que Dios esté contigo. Representa a tu pueblo ante Dios. Lleva sus causas hasta Él. Entonces enséñales los estatutos y las leyes. Muéstrales el camino que deben andar y el trabajo que deben hacer. Busca entre el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, hombres de verdad, dignos de confianza y enemigos de las ganancias deshonestas. Nómbralos como jefes de 1,000, de 100, de 50 y de 10. Ellos siempre estarán a la disposición del pueblo para juzgar sus problemas. Traerán ante ti solo las causas más graves. Pero todas las causas pequeñas las juzgarán ellos mismos. Así será más fácil para ti y ellos llevarán la carga contigo. Le daré a cada uno de ustedes ante el pueblo la autoridad para legislar sobre las cuestiones del día a día. Días después. Gracias por todo, suegro. Sus consejos fueron de gran valor. El peso ahora es mucho menor. Realmente tienes otro ánimo ahora. Y fue bueno para todos. Ahora el pueblo ve sus cuestiones ser juzgadas con mayor rapidez y los jefes se sienten más participativos. Ah, me da gusto que todo haya salido bien, con la bendición de Dios. ¿Sabes, Moisés? Llegó la hora de que regrese a mi tierra. Que cuide a mi rebaño y que cuide a aquellos que necesitan de mí. ¿Sabes? Allá soy un poco lo que tú eres aquí. Yetro, Moisés no exageraba ni un poco al hablar de su sabiduría. Soy yo quien tiene que agradecer su generosa hospitalidad. Papá, tienes que marcharte, ¿de verdad? Sí, ¿por qué no te quedas un poco más? ¿Quién va a cuidar de nuestra casa, hija? No puedo dejar todo en manos de los empleados eternamente. ¿De verdad no quieres que yo vaya contigo? No hay necesidad, no. Y tampoco quiero privarlas de esta gran oportunidad de convertirse en parte de esta maravillosa nación que está comenzando a formarse. Papá, ¿pero cómo te las arreglarás allá, eh? No te preocupes. Adira y Menahem siempre estarán allá ayudándome. Así como Betania también me ayuda bastante. Además, tú tienes un marido que cuidar. Él necesita mucho de tu apoyo. Zipporah se emociona. Eso es verdad. Y tampoco quiero quitarle más tiempo a Moisés. Él tiene cosas más importantes que hacer que entretener a su suegro. Suegro, por mí usted no se iría nunca. Lo sé, hijo. Pero tengo que irme. ¿Prometes que irás a visitarnos? ¿Y que no vas a tardar mucho? Siempre que pueda iré a visitar a mis nietos. ¿Creen que su abuelo podría pasar mucho tiempo lejos de ustedes? Papá, papá. Yerusha. Te voy a extrañar muchísimo, papá. Mucho, mucho. Lo besa. Pero, mi querida hija, Madian está muy cerca. Puedes ir a visitarme. Es cierto, Yerusha. Basta de llantos. Pareces una niña. O entonces vete con papá. Ada lo abraza. Ahora ven. ¿Me dejas abrazarte también? Damarina y Jaque hacen lo mismo. La mayor se une a ellas. Papá, papá. Me voy a quedar tan preocupada por verte partir. Partir así sin compañía. Le pedí a dos muchachos que acompañen a tu padre hasta Madian. Quédate tranquila. Bueno, así está mejor. Sí. Él besa a los nietos en la cabeza. Shalom. Y también se despide de cada una de las hijas que se sitúan en hilera, como de niñas hacían, para recibir su bendición. Finalmente, toma las manos de su primogénita, papá, que se deshace en lágrimas. Vamos, vamos, Moisés, vamos. Llevaré a su padre hasta el monte Sinaí. Gracias. Cuídate. Más tarde, cuatro hombres y un asno que arrastra su carreta cruzan un páramo desértico hasta llegar al pie del monte sagrado. De aquí sigo solo, Moisés. Muchas gracias una vez más, suegro. No hay nada que agradecer. El trabajo y los méritos son todos tuyos. Lo aprieta en el hombro. Moisés, te pido que cuides bien a mis hijas y a mis nietos. No se preocupe, los cuidaré. Estoy seguro de eso. Y en cuanto pueda, iré a visitarlos en Canaán. Claro. Estoy muy orgulloso del hombre en que te has convertido. A usted le debo buena parte de lo que soy hoy. No seas modesto, pero te agradezco la deferencia. Hasta luego. Hasta pronto. Se abrazan con afecto sincero. Shalom, shalom. Y se marcha con sus acompañantes, dirigiéndose a su hogar, no lejos de allí, en Madian. Su yerno sabe que no volverá a ver al hombre que fue como un padre para él. La pena lo invade por completo, pero al rato sopla una suave brisa oriental. Moisés. Y Dios habla desde lo alto. El desierto se extiende alrededor del Sinaí y miles de intoldados forman un tapiz de lonas blancas y marrones que abarcan una gran llanura. La columna de nube gira sobre su eje, señalando los límites del campamento. Y Moisés sube a una roca para recibir instrucciones. Aquí estoy, señor. Así debes hablar a la casa de Jacob y a los hijos de Israel. Ustedes vieron lo que le hice a los egipcios, cómo llevé a mi pueblo sobre alas de águila y los traje cerca de mí. Ahora, si todos vienen a escuchar mi voz y respetan mi alianza, entonces serán mi propiedad particular de entre todos los pueblos, porque toda la tierra es mía. Y también dijo el Señor: después, ustedes serán para mí el reino de los sacerdotes y una nación santa. Eso es maravilloso, Moisés. Todo lo que dijo el Señor, lo haremos. Reúnan al pueblo. Le anunciaré lo que Dios dijo a toda la congregación. Ustedes oyeron lo que dijo Moisés. Debemos purificarnos. No puedo creer que escucharemos la voz del propio Dios. Puedes creerlo. El Señor se manifestará ante todo el pueblo. ¡Qué bendición! Y nada de tocar a mi hermana hasta entonces. ¿Está bien, Bezalel? Esa va a ser la parte difícil. Son solo 3 días, Oliab. ¿Sí? Entonces es mejor que ni nos acerquemos mucho a Abigail. Cerca. Entonces lavemos nuestras ropas. Moisés dijo que Dios quiere todo listo entre hoy y mañana. El tercer día. El Señor se posará sobre el monte. ¿Ustedes realmente creen eso? Datán. ¿Y por qué dudaríamos de Moisés? No, yo tengo curiosidad. Estoy ansiosa por oír la voz del Señor. No veo la hora de que suene esa trompeta para subir al monte. Sí. En una cocina. Imaginen eso. Preparan. Estaremos todos ante la presencia de Dios. Masa. ¿Cómo Moisés? Eso no es poco. Un gran privilegio. No entendí por qué no podemos tocar a las mujeres. No es que yo particularmente esté pensando en una a quien pueda tocar, pero ¿qué tal si tropiezo con una por accidente? Lo que Moisés quiso decir, Simot, es que tenemos que consagrarnos a Dios. Eso significa que tenemos que, por un tiempo, alejarnos de los placeres. Orar, concentrarnos, evitar charlas fútiles. Espero que esta charla no lo sea. ¿Lo es? Claro que no. Es normal tener dudas. Sobre todo nosotros, que no somos hebreos. Ah, pero ahora ustedes son hebreos. Coré, combina y sus hijos. ¿Y nosotros podremos subir, papá? No, ¿qué? Ni pensarlo. De hecho, ni siquiera se acerquen. Moisés dijo que se establecerá un límite y que quien lo rebase, muere. ¿Muere? ¿Muere? ¿Pero cómo? Muere. No les interesa. Deben quedarse lejos y se acabó. Vamos a obedecer, mamá. Solo quiero entender. Este asunto no es para los niños. Muere flechado o apedreado. ¡Coré! ¿Qué pasa? ¿Ya no se van a acercar? ¿Y tú, no, papá? Eleazar. Shalom. Shalom. Regresa junto a su esposa y besa al hijo. Josué lo acompaña. ¿Sabes de mi papá, Inés? Está allá adentro. Voy a hablar con él. Aarón pasa los días en soledad, evitando relacionarse con sus parientes. Su mirada vacía no consigue expresar emociones y el cansancio parece haberse apoderado de su alma. Fineas despertó justo a la hora de la reunión. Tengo curiosidad. ¿Qué dijo Dios? Que todos vamos a oír su voz. Eso es maravilloso, mi amor. Todos en el campamento tuvieron la misma reacción. Menos mi padre. Dentro. A ti ni te importó. Ya no te reconozco, papá. Siempre estás ausente, desinteresado. Se arrodilla frente a él. Yo sé que estás sufriendo, pero tienes que reaccionar. Papá, déjame ayudarte. Podemos pasar por esto juntos. El padre escucha su ruego. Por favor, hijo. Pero nada puede aliviar el agudo dolor que lo atormenta. Déjame estar solo. Su hijo se levanta muy decepcionado y se retira, sintiéndose incapaz de hacerle cambiar de opinión. Al salir, se vuelve y lo contempla durante un instante, absorto en sus pensamientos. Decide no insistir y se marcha con hondo pesar. El cilindro llameante guarda el poblado. Moisés reflexiona pasmado. Quisiera saber qué hay tan interesante en el techo de nuestra tienda. Disculpa, tengo tantas cosas en la cabeza. Lo sé, mi amor. Ven acá, ven. Ven. Con la voluntad que tengo, mejor no te acerques mucho. Pensándolo bien, es mejor que no. Estaba pensando que no sé cómo logré enfrentar todo eso sin ti a mi lado, Sipora. Fue muy difícil para mí. Y para los niños también, pero yo sabía que la importancia de todo lo que Dios estaba haciendo a través de ti. Él quiere hacer de nosotros una gran nación, mi amor. Yo ya me siento muy nerviosa de saber que oiremos la voz del Señor. No te preocupes. Hace tiempo que él y yo hablamos y yo aún estoy aquí, ¿no es así? Pero tú estás acostumbrado. Pero cuéntame. Oye, ¿cómo es la voz de Dios? Lo sabrás pronto. ¡Ay, Moisés! 3 días después. Por la mañana, un intenso sonido de shofar o trompetas celestiales despierta a los israelitas. La gente sale desconcertada de sus moradas y acude en masa a presenciar el sorprendente milagro. Los barrios quedan vacíos y las 12 tribus se concentran a la entrada del campamento, formando un mar de rostros expectantes. ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Hermanos! ¡Vengan! ¡No tengan miedo! El aire vibra, hipnotizando a todos los presentes, y el asombro es absoluto. El Creador, en su infinita majestad, pretende forjar un pacto eterno con su pueblo. Una enorme, oscura y densa nube discoidal desciende lentamente de los cielos y se posa sobre la misteriosa montaña, cubriendo la cumbre por completo. Múltiples rayos púrpura y azules emanan del núcleo vaporoso, que resplandece con un bello tono dorado, proyectando vivos colores en pleno día. El monte, otrora yermo y silencioso, se transforma en un lugar sagrado. Hermosas notas musicales crean un concierto en las alturas que resuena por doquier, avisando de algo extraordinario. 2 millones de almas son testigos del milagro, y la emoción es tan intensa que les roba el aliento. El Señor viene a entablar alianza con los elegidos, y en ese instante se presenta frente a ellos para hacer oír su voz. ¡Cuidado! ¡No tengan miedo! El Señor le hablará a su pueblo. Yo soy Dios, tu Señor, que te saqué de la tierra de Egipto, liberándote de la esclavitud. No tendrás otro Dios más que yo. No crearás para ti imagen ni escultura a semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No las adorarás ni les rendirás culto, porque yo soy el Señor, tu Dios. No dirás el nombre del Señor, tu Dios, en vano. Recuerda el sábado y santifícalo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, pero el séptimo día es el sábado del Señor. No harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni el forastero que esté en tu casa. Porque en 6 días hizo el Señor el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y el séptimo día descansó. Honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen sus días en la tierra que el Señor, tu Dios, te da. No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No dirás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás a la mujer de tu prójimo, ni a su siervo, ni a su sierva, ni a su buey, ni a su jumento, ni nada de aquello que le pertenezca a tu prójimo. Todos escuchan atentamente. Muchos murmuran asombrados y otros lloran de emoción. Jamás imaginaron experimentar tan sublime revelación. Hijos de Israel, el Señor le habló a su pueblo para que en él crean eternamente. Aquel que siga sus mandamientos tendrá su misericordia. Vimos la gloria del Señor. Coré. Y oímos su voz en medio del fuego. Pero habla tú con Dios, Moisés. Y te oiremos. Sí. Datán. Que no hable Dios con nosotros. Para que no muramos. Los hebreos muestran su temor. ¿Por qué tienen miedo? Vieron que Dios habla con un hombre. Y él sigue vivo. Pero si eso continúa... Abirán. Podemos morir consumidos por el fuego, Moisés. Ve tú y habla con él. Todo lo que él diga... lo haremos. Moisés. Te escucho, Señor. Escuché las palabras del pueblo. Ojalá que tengan el corazón para temerme y respetar mis mandamientos todos los días, para que el bien se haga con ellos y con sus hijos para siempre. Deja que vuelvan a sus tiendas. Tú, sin embargo, quédate aquí conmigo, para que yo te diga todos los mandamientos, estatutos y juicios que tendrás que enseñarles para que los cumplan en la tierra que yo les daré. Así lo haré, Señor. Se dirige a la congregación. Vuelvan a sus tiendas. Dios me dará sus leyes y las llevaré ante ustedes. La orden impide que el pánico se extienda por el aspecto de tan poderosa manifestación. Claro. Respiran aliviados y comienzan a dispersarse, dirigiéndose de forma ordenada a los numerosos distritos que conforman el poblado nómada. Subiré al monte a hablar con Dios, Aarón. Encárgate del campamento mientras no estoy. Ve tranquilo, hermano. Yo cuidaré todo por aquí. Tú ven conmigo, Josué. Me acompañarás parte del camino. Claro, tío. Moisés abraza a su sobrino y hermano, compartiendo la esperanza. Después se despide de su madre, que aguarda junto a los demás parientes. Y hace lo mismo con Miriam, a quien también le transmite fortaleza. Finalmente, besa a Gersón, Eliezer y a su esposa, estrechándola entre los brazos. Más tarde, suben por la escarpada ladera, siguiendo un estrecho sendero en dirección a la cresta que permanece oculta por la nube. Espera aquí, Josué. No sé cuánto tiempo tardaré en regresar. No te preocupes, tío. Yo estaré aquí esperando. Correcto. Se dan la mano a medio camino y su tío reanuda el ascenso para reunirse con el Eterno. Abajo, el panorama ofrece una estampa tan hermosa como estremecedora, y la comunidad contempla el monte coronado por una espesa masa humeante que destella en su base, mientras abundantes relámpagos encadenados crean un abanico de variadas tonalidades. Josué observa a su tío alejándose por la empinada pendiente, sintiendo profunda admiración por su fe y valentía. por la noche. Los niños finalmente lograron dormirse. Estaban muy agitados. No es para menos. Yo tampoco sé cómo conciliar el sueño después de lo que vimos. Mis nietos nunca olvidarán este día. Nuestro Dios nos hizo ver toda su gloria y grandeza. Sí, fue maravilloso. Pero... ¿Qué pasa, Zípora? Yo estoy muy preocupada por Moisés. Él se fue sin agua, sin pan. ¿Creen que estará mucho tiempo por allá? No te preocupes, querida. Dios lo proveerá de lo que necesita, como lo ha hecho hasta ahora. En una cocina comunal. Si Dios tuviera un cuerpo, sería un gigante con ese bozarrón increíble. Lo que más me impresiona es que Moisés y él hablan como si fueran amigos. ¿Y quién dice que no lo son? Ah, si se puede ser amigo de Dios, yo también quiero. Claro que se puede, Simut. Creo que lo que Dios más quiere es relacionarse con nosotros. Pero no todos quieren lo mismo. ¿No oyeron a las personas pidiéndole a Moisés que él continuara hablando a nombre de ellos? Sí, yo confieso que tenía miedo también. Por lo menos ahora conocemos la ley del Señor. Imagino que él tenía mucho más que decirle a nuestro pueblo. Daría todo por saber lo que está sucediendo en lo alto de ese monte. Cerca. Nada, siempre ansioso y con prisa. Como si tú no tuvieras curiosidad, ¿no, Abby? Pronto todos lo sabremos. Solo no entiendo cómo, teniendo un poder tan infinito, Dios no fue capaz de salvar a su madre. Aarón se apena. No deberías hablar así de aquel que nos sacó de Egipto y nos ha bendecido tanto, papá. ¿Acaso Dios tiene la culpa de la crueldad de los amalequitas? Dios se enojó tanto que maldijo a ese pueblo. ¿Lo olvidas? Qué privilegio de nuestro tío poder estar cerca de Dios. Privilegio también el de Josué, poder acompañarlo. ¿Es impresión mía o sentí un poco de celos, Nadab? No le veo la gracia, Viu. La columna de fuego arde en la oscuridad. Y con la llegada del día, se transforma en un nuboso pilar. 30 días después, Jocabed madruga tras la salida del sol y halla a su nuera, muy nerviosa, a la puerta del refugio. Calma, Zípora. Hace mucho tiempo que él se fue. Moisés está con el Señor. Tardará el tiempo que sea necesario. Confía. Nada malo va a sucederle. Tienes razón. Varios vecinos visitan a... Aarón. El pueblo está preocupado por la demora de Moisés. Muchos piensan que él murió. ¿Cómo pueden pensar una cosa así? ¿No confían en Dios? Dime qué ser humano logra sobrevivir sin pan y agua durante tanto tiempo. Hace 4 lunas que Moisés partió. Y hasta ahora, si consideramos ese punto de vista, me parece natural que piensen que Moisés no sobrevivió. ¿Acaso olvidan que mi hermano está con Dios, quien hace llover pan del cielo todas las mañanas? Dile eso a la gente, Aarón. Es impresionante lo rápido que olvidan las maravillas de las que Dios es capaz. Sí, como si hacer caer maná del cielo fuera la cosa más natural del mundo. La cuestión importante es que era Moisés quien imponía el orden y el respeto en el campamento. Y sin él aquí, pues... El pueblo debería respetar y temer a Dios. Nosotros sabemos eso, Ur. Pero con la gente comentando que Moisés murió, las cosas se salen de control. Sí, y pueden empeorar aún más si nosotros no tomamos ninguna medida. Es verdad. Vamos a confiar en Dios y a esperar. Moisés dijo que lo esperáramos, ¿no? El problema es hasta cuándo. No podemos prever hasta cuándo contendremos la inquietud de esta gente. La gente está así porque necesita a su líder y a su Dios. ¿Y saben por qué? Porque Moisés desapareció. Y ahora ya no tienen nada a qué apegarse para recordar que su divinidad existe. ¿A dónde quieres llegar, Apuki? Denle algo a lo que pueda aferrarse y la gente se calmará. Construyan una imagen. Siempre que la miren, recordarán que Dios existe y que está cuidando de todo. ¡Tú estás loco! Esa idea solo podía venir de un egipcio. Muchos hebreos están de acuerdo conmigo. ¡Pregunten! No estoy diciendo nada que no haya oído de boca de su propia gente. ¿Olvidas que Dios nos habló a todos? Sí. Él fue muy claro al decir que no debíamos construir ningún tipo de imagen. No estoy hablando de construir un dios egipcio. ¿Y entonces de qué, Apuki? La imagen que represente la cara del dios de Israel. Sí, claro, sí, una gran imagen. Idea. ¡No podemos olvidar la alianza que tenemos con Dios! Mi hijo tiene razón. Esa petición está totalmente fuera de discusión. ¿Y si Moisés realmente murió? ¿Ya pensaron en eso? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a esperar algunos días más. Eso es todo lo que pido. La impaciencia siembra dudas. Las jornadas se suceden, una a una, muy despacio. Y no hay rastro alguno del Libertador. El Sinaí se alza magnífico en medio de un paisaje silencioso, salpicado de rocas erosionadas y circundado por un océano de arena que parece no tener fin. Una tarde, Aarón profundiza en sus recuerdos, sentado en el banco de un llano. Apuki lo descubre solitario. Cruza un estrecho paso entre varios aposentamientos y se acerca por detrás. ¿Qué pasa, Apuki? Se sienta. El tiempo pasa y nada de Moisés. Lo sé. ¿Y? Pues que tú pediste algunos días y esos días ya pasaron. La gente está impaciente, Aarón. Se siente abandonada por Moisés. Por Dios. El pueblo se negó a oír a Dios. Fue esa gente la que pidió que mi hermano los representara. ¿Y ahora se sienten abandonados? No sé qué más quieren. Ellos quieren un poco de consuelo. ¿Qué sugieres? Piensa. Si hubiera una imagen... Ya hablamos sobre eso, ¿no? Creo que me malinterpretaron. No se trata de sustituir al dios hebreo por otro, nada de eso. Solo es algo concreto para que ellos se sientan seguros y se calmen. Piensa, Aarón. Tú sabes bien cómo se siente esa gente. Ellos están pasando más o menos lo mismo que tú cuando perdiste a tu esposa. Lo ofende. No estoy bromeando. Tu pueblo está de luto por Moisés. Ellos creen que su líder murió y que no volverá nunca más. Y ellos sufren, lo resienten y dudan de Dios. No es algo natural después de tantas lunas sin ninguna noticia. Y tú, Aarón, no dudaste ni por un instante después de que Dios se llevó a Eliseba. Tu mujer, inocente, fervorosa, ejemplar. En un momento especialmente difícil, hasta diría que inoportuno. Recapacita. No me digas que no flaqueaste. Yo sé que estás impaciente, pero piensa en mi sugerencia. Solo estoy pensando en una manera de dar aliento a esta gente en un momento también difícil. Lo mira sin añadir nada más. Se levanta y se va, dejándolo cavilando en sus palabras. Lleva tiempo aferrado a su pasado y la debilidad lo ha llevado al borde de una depresión que le nubla la razón. Confundido, se echa las manos a la cabeza, evitando enloquecer. Al rato... ¡Traigan argollas! Habla a varias mujeres... ¡Aretes! ...subido a una plataforma... Todo lo que tengan de oro. Se retiran pesarosas y Apuki viene a felicitarlo. Tomaste la decisión correcta, Aarón. Dale al pueblo lo que quiere y todo estará en orden nuevamente. Se va, pero Uri y Eldad se acercan intrigados. Aarón, ¿qué sucede aquí? Sí, ¿para qué les pides oro a nuestras mujeres? Después. Aarón enloqueció. Construirá un ídolo. Mi padre no está en su perfecto juicio. En otro tiempo nunca aceptaría esto. Ya hablé con Aarón, pero no sirvió. Él fue engañado por Apuki. Cree que esto calmará al pueblo. Solo va a enfurecer al dios de Israel. Las hebreas han cedido joyas, cuberterías y vajillas egipcias, amontonándolas sobre unas mesas al aire libre. Aarón ha fabricado un soporte de madera, formando un trípode con palos grandes y amarrando al vértice una cadena de la que cuelga una bandeja al fuego. Aarón. Su madre y hermana. Aarón. Corren hasta él. No hagas eso, hijo. Por favor. Aún estás a tiempo, Aarón. Estás deshonrando a Dios. Moisés te pidió que cuidaras al pueblo, hermano. Es lo que estoy haciendo. El pueblo está fuera de control. Esto los mantendrá tranquilos por algún tiempo. ¡Esto no es cuidarlo! ¡Te estás dejando dominar por sus deseos! ¿Quién sabe a qué camino nos llevará? Solo quiero una cara para adorar a Dios. ¿Qué tiene de malo, mamá? Tú sabes bien que eso es muy malo, hijo mío. Todos oímos cuando Dios dijo que no hiciéramos imágenes para adorarlo. Ustedes no tienen que aguantar a la gente quejándose día y noche. Ahora déjenme en paz. Elige las piezas más grandes para fundir y remueve la mezcla con una vara. Por la noche, una estatua grande de oro puro, con aspecto de becerro, descansa sobre un altar de piedras apiladas, formando un pedestal de altura media y base rectangular. El ídolo preside todo un área abarrotada de curiosos que charlan, beben o bailan a la luz de fogatas y antorchas que arden por todas partes. Apuki actúa como maestro de ceremonias, dirigiendo el evento y quemando inciensos en honor a Apis y a la diosa Hathor, asociados con la alegría, el amor, la música, la danza y la fertilidad. Ana y Judith se presentan ante el responsable. Papá, papá, esto es absurdo. Basta, Apuki. No se meta, sé lo que estoy haciendo. Puedes pagarlo caro, Dios te está viendo. Aarón estuvo de acuerdo conmigo. ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! Se alejan preocupadas, sin conseguir su objetivo. Y los músicos amenizan la velada al son del folclore popular. ¡Este es el Dios que nos sacó de Egipto! ¡Y nos va a llevar a la Tierra Prometida! Tan solo un millar de personas, principalmente compuesto por egipcios y extranjeros, se ha sumado a la celebración. Y salvo raras excepciones, los hebreos presentes observan el espectáculo sin apenas participar. Chivale, Simut, Gaiji, Radina en una cocina común. El señor fue muy claro. Esto va contra sus leyes. Hasta se parece al dios Toro Apis. ¿Pero cómo pueden decir que un becerro de oro lo representa? Solo es una disculpa, Radina. Ellos dicen que están adorando a nuestro Dios, pero en realidad lo están abandonando y desafiando. Sí, lo peor. Están adorando un objeto hecho por el hombre. Es lo mismo que hacíamos en Egipto. Cerca. Aarón perdió el juicio. No puedo creer que esté haciendo esto. Es absurdo. ¿Cómo puede querer darle un rostro al Señor? Mi papá siempre ha dicho que la idolatría es un pecado grave. A Dios no le va a gustar nada. Y encima usaron todo el oro de las joyas. Ay, y Moisés que no vuelve. Hace mucho tiempo que está allá arriba. Ten fe, Sípora. Dios no abandonaría a mi hermano. Si no ha vuelto es porque aún no es el momento. ¿Creen que esto despertará la ira de Dios? Las madianitas se aterran. Moisés lleva dos losas de piedra con 10 preceptos sagrados grabados en ambos lados y desciende por la falda de la montaña, concentrado en cada paso que da para no resbalar. Mientras tanto, abajo, la figura dorada se yergue como el centro de todas las miradas. Pocos son los israelitas que asisten al lugar. La población nativa, en su mayoría, rechaza el culto a deidades ajenas y permanece en sus hogares de campaña. Pero en la fiesta, el bullicio se incrementa gradualmente y el vino llena las copas para embriagar los sentidos, liberando inhibiciones. Las mujeres exhiben preciosas alhajas o coloridos vestidos que ondulan al ritmo de la danza. Los hombres las siguen con evidente admiración, en tanto el ambiente comienza a dar paso al desenfreno y excesos propios de los ritos paganos. Algunos hebreos observan con recelo, temiendo que tal desobediencia acarree graves consecuencias. ¿Saben qué creo? Que esto no está bien. Pero si estamos aquí, vamos a disfrutar. ¿Qué quieres, Coré? ¿Detener la fiesta? Sí, y el becerro quedó bonito. Sí. No bromeen. Apuki y Aarón fueron demasiado lejos. Y esto puede acabar mal. La música parece atronadora, sacudiendo la entrada al campamento. Flautas y tambores crean ritmos salvajes, idóneos para perderse en un trance colectivo. Gritos, risas o cantos a coro se mezclan entre sí, provocando gran desorden. Y Aarón reflexiona arrepentido en medio del tumulto. Tío. Moisés. Qué bueno verte, tío. Con Josué. Ya estaba preocupado. Escuchó un escándalo, un alarido de guerra que viene del campamento. No es un alarido de vencedores ni derrotados, Josué. Es el escándalo de una gran fiesta. Se miran desorientados. Vamos. Habitantes de otras tierras, ahora unidos a Israel, profesan sus dogmas, alimentando la euforia. El alcohol fluye abundante, exaltando los ánimos. La embriaguez desfigura los rostros y la multitud se entrega al frenesí, adorando una figura grotesca que se erige perversa, brillando como lo haría un falso sol en medio del aquelarre. Las muchachas bailan bañadas en sudor y se despojan parcialmente de sus atuendos, conservando algunas telas ligeras con las que cubrir sus cuerpos. Gritan, chillan y se contornean ardientemente, encendiendo la pasión en aquellos varones cegados por el deseo que se abalanzan sobre ellas, manoseándolas con lujuria. Josué y su tío llegan a la planicie en donde el caos reina supremo y la idolatría ha triunfado frente a la montaña de Dios. Poseído por la ira, Moisés alza las tablas de basalto por encima de su cabeza y las arroja al suelo con toda su fuerza. La música cesa casi de inmediato. Y el silencio impera, sembrando un terror absoluto, cargado de tensión y expectativa. Aarón debía vigilar el asentamiento y ni siquiera se opuso al fervor de tan horrenda abominación. Su hermano lo interroga con la mirada a pocos pasos de distancia. Corre hacia el altar, se encarama el basamento y empuja la efigie que cae sobre la hoguera a la vista de fieles y devotos. Luego regresa junto a su amado pariente. ¿Qué hizo esta gente para que permitieras que cayera sobre ellos semejante pecado? Pero no sabe qué responder. Y guarda silencio al borde de las lágrimas. Moisés transpira copiosamente. Su cabello está húmedo y sus ojos expresan un intenso dolor. La congregación es testigo del amargo final y nadie se atreve a intervenir. ¿Quién sea del Señor que venga a mí? Todos se miran indecisos, aunque conscientes de la gravedad de su pecado y sin saber cómo reparar el daño. La culpa los paraliza y apenas reúnen fuerzas para pronunciarse. Fin de la primera parte. Continuará.